en Honduras. Y este 25 de enero, el Congreso hondureño elegirá a 15 magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez, las bancadas del bipartidismo tradicional no cuentan con los 86 votos necesarios para hacer la elección y tendrán que negociar con nuevas fuerzas políticas. Escuchamos el reporte y aprovechamos para dar la bienvenida a la red de corresponsales Voces Nuestras a nuestro compañero Jorge Andino de Radio Extrema FM. Saludos amigos y amigas que escuchan la revista Voces Nuestras. La población hondureña se encuentra a la expectativa, ya que este 25 de enero el Congreso Nacional de la República deberá elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, misma que estará integrada por 15 magistrados y que tendrá un periodo de duración de 7 años, y la cual deberá contar con la obtención de 86 votos. Cabe señalar que la elección de este Poder Judicial ha estado sujeta a las condicionantes establecidas por el bipartidismo y por la clase económica empresarial del país, situación que esta vez no será muy diferente, pero que contiene otro tipo de ingredientes, según nos cuenta el diputado por el departamento de Yoro y del Partido Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes. En esta ocasión, los liberales y los nacionalistas no logran completar los 86 votos necesarios según la Constitución para elegir la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que hay debate. Por eso es que hay discusión y la sociedad está pendiente. En otras ocasiones simplemente se ha ido al Congreso a ratificar lo que fuera del mismo ya han pactado las cúpulas de ambos partidos. Este 25 de enero nos están presentando a los diputados 45 nombres. El gran problema es que ellos no respetan la ley, donde dice que tenemos que ir eligiendo magistrado por magistrado de 15 ternas, 15 grupos de 3, y de cada 3 elegir uno. Si acaso obtiene los 86 votos, ese magistrado queda electo. Si no lo obtiene ninguno de los 3, queda vacante. Por lo tanto, Libre ha decidido que votará en contra de esa nueva Corte Suprema pactada entre las cúpulas liberales y las cúpulas nacionalistas, más concretamente hablando, Juan Orlando Hernández, quien ocupa por ahora la presidencia de la República de Honduras. Las presiones y los ofrecimientos no podían faltar en esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Además, el diputado Fuentes nos comenta que el soborno es una de las prácticas que con frecuencia se implementan en el hemiciclo legislativo. Esto del soborno, de comprar los votos, es una práctica constante en el Congreso Nacional. Ya lo vivimos cuando la policía militar, que ofrecieron hasta 2,5 millones de lempira a quien votara a favor de la policía militar. Sin embargo, fue derrotada esa pretensión del presidente Juan Orlando Hernández. Si no se elige la Corte a las 12 de la noche del 25 de enero, no significa que queda por otro periodo la actual Corte Suprema de Justicia. La ley orgánica del Congreso Nacional lo que dice es que si a la hora llegada el funcionario que corresponde elegir no ha sido electo, continuarán en sus cargos los que están, pero mientras se termina de realizar la elección. El diputado lamentó que la elección de la Corte Suprema de Justicia pueda estar condicionada entre lo que piensa y quiera la embajada norteamericana y los caprichos continuistas del señor Juan Orlando Hernández. Pero le han hecho más caso a la embajada americana que a los requisitos y a los méritos que tienen las personas. No estamos defendiendo a los que la embajada gringa ha señalado como no aptos para ser miembros de la Corte. Pero ¿en qué país se permite que un diplomático de otro país venga a decirnos cuál es la Corte Suprema que nos conviene? El criterio ha sido si es del agrado de la embajada gringa o es del agrado de Juan Orlando Hernández o de la cúpula corrupta del Partido Liberal para quedar dentro de los 15. ¿Qué es lo que debe preocuparnos? ¿Qué serán presentados en el Congreso Nacional como una moción? Desde los estudios de ExtremaFM.hn, ubicados en la ciudad del Progreso, Yoro, Honduras, y para la revista Voces Nuestras, les informó Jorge Andino.